Hey, ¿cómo, cuál, cuál? Para cuál, Play 3. Ico y Shadow of the Colossus. Yo no terminé Shadow of the Colossus. Pero es un port, no es nuevo. Sí, me imagino que es un port. Sí, es un... Pero vale. De Colossus. Sí, pero no me lo corre el Play 3. Y por cierto, le agradezco a Pingui su apoyo incondicional por Cop Out. Pobre. Ratchet and Clank, a los que le gustan ese tipo de juegos. No, me no. Star Wars The Old Republic. Uh-huh. Otro de Tomb Raider, no sé. No, pero es el prequel. Cuando la Lara está joven y es la aventura. Ah, okay. Sí. Blizzard está sacando un expansion uno de Zelda. Al año. ¿Cómo? Uno de Zelda, el año de Zelda, Skyward Sword. Para Wii. ¿Cuándo es la próxima expansión de Blizzard, de World of Warcraft? Imagino que el 2012. Yeah. No han anunciado nada para el otro año. Y sería muy pronto. Hey, bravo, Hielo, por haber acabado ayer Shadow of the Colossus. Es sí, bueno. Yo me bueno. Es no un sentimiento terminar. De... realización muy especial que obtenés al terminar un juego de ese tipo, porque sabes que le has metido ganas. Y es excelente el juego, es que el juego pero es... son 12 colosos nada más. Tan sencillo pero el juego. Cuesta. No, pero cuesta. O sea, en estructura ese juego es lo más que da la risa, o sea, ¿sí? 12 monstruos, nada entre medio. No minions, o sea, primero es encontrar el monstruo, pero no hay nada, o sea, solo es estás perdido encontrarlo. En caballito. Pero bueno. Ico, puyam. Ico nunca lo jugué y ahí lo tengo y no lo he jugado. Puta, es que, mira, yo la primera vez, y jamás se me va a olvidar, la primera vez que estaba jugando Ico y que voy a agarrar esta bombita y que ves que el muñequito y camina. Pero camina así con las patillas todas dobladas. Y yo, no voy a llegar. ¡Bum! Y sale volando para el puta. Y solo se levanta, sacude la cabeza y sigue caminando. ¡Puta! Me cago de la risa. Y por cierto, Hielo, nos corrige, son 16 colosos, no 12. Ya se nos había olvidado. 16. Ay, ¿qué más, Tico? ¿Qué más juegos traes? Pispisigaña. Monopoly. Naked Twister. Twisted Metal. Esos son carros de demolición. Ajá. Mortal Kombat. Una versión para PS3 y Xbox 360. Max Payne, Mass Effect 3, así ya lo había dicho. Sí. Uh-huh. Hitman 5. ¿5? Dungeon Siege 3. Sí, eso sería. Yeah. Hay otro verga más, pero no. Me da huevo. Bueno, entonces, si les parece, hablamos de cómics que esperamos para esta. Ay, no, somos los comiquicos. Sí. No sería mala idea. Sí, sí, somos un award-winning podcast. A ver cuánto tiempo tenemos, señor productor. Hijo, si ya tenemos como 20 hora. Minutos. Hijo de puta. Vamos a tener que hablar 5 minutos de cómics. ¿Sí? Mucho habló el señor. Mira. Hoy sí voy a hablar. ¡Eso, bravo! ¿Qué estás esperando, sensei? Flashpoint. Vale, hablemos de Flashpoint. ¿Y esa qué? ¿De qué va a ser? Hace el evento DC alrededor de Flash, pero con repercusiones en todo el universo. Ok. Jeff Jones. ¿El malo quién va a ser? No se sabe. ¿El bueno quién va a ser? Es el evento de verano, me imagino. Pues ya empezó. Ah, bueno. Ya sembraron semillitas. Sí, empezaron a sembrar semillitas. Ahí van a germinar. Van a Hermione. Hermione. No se sabe con a ciencia cierta si va a ser el evento principal. Pero ahí va a estar. Sale este año. Lo escribe Jeff Jones. Ajá. Lo dibuja Andy Kubert. ¿Van a matar a Amber Omar? No se sabe. Sí, Jeff Jones. Se supone que va a ser algún tipo de crisis en el tiempo. ¿Y van a matar a Amber Omar? En el que Superman, Batman y la Mujer Maravilla van a ser afectados negativamente y los tiene que salvar no solo el Flash, sino que toda la familia de Flashes. Okay. Quieren hacer un evento al estilo lo que fue la guerra del Siniestro Corps de Green Lantern. Juntar a todos los Flashes y ponerlos a trabajar juntos en un evento que sea emocionante. Ajá, una carrera va a ser. Una gran carrera. Hay carreras que van, tío. Uno va a ir en saco. Se va a llamar el curso de Flash. Los otros van a ir amarrados los tobillos. My gosh. Por ahí estaba oyendo de algo de una guerra de los Green Lanterns, sensei. O sea, otra, pues, porque ya estuvo la contra Siniestro. Creo que se dan duro entre sí, ¿verdad? ¿Perdón?

Los carboncitos. Sí, ¿de dónde me los saco? ¡Y la servilleta! ¡La servilleta! Sí, la servilleta de Subway. Mira, prepara la del 300 ya. Sí. Faltan dos episodios. Y saca los cabroncitos.